Factor Folil. Mari Compuché, aquí arranca el programa número 59 de Factor Folil. Hoy un programa sui generis, extraño, porque bueno, se nos fue por unos días el mate que nos suele acompañar, el peñi mate, y bueno, ahora anda por la ciudad de los vientos, para no dar más detalles. Y igual está con... Nos acompaña, nos escucha, nos manda algunos temones que estaremos poniendo al aire en un rato y algunas poesías también. No le prometo nada, no les prometo nada, pero estaremos con algo del peñi mate. Una noche un tanto extraña, quiere llover, no termina de largarse finalmente. Una lluvia muy anhelada, muy esperada, muy necesitada. Realmente estamos preocupados acá en la comarca y en muchos lugares más en la cordillera, porque está lloviendo mucho menos de lo que debería haber llovido, no está nevando prácticamente, y eso nos preocupa de cara a lo que puede ser un verano demasiado tórrido y demasiado peligroso para esta zona. Y aquí tenemos también del otro lado del vidrio a nuestra Oper, que hoy no le hicimos ninguna entradita especial con tema, pero bueno, estamos así, como desenchufados. Mari Mari, che, Antigona Pinguén. Bueno, hoy, también es una noche muy fría, no sé si hoy es la ola polar o fue ayer, pero hoy va a ser el sábado. Hoy, estoy media perdida. Nunca se sabe, ¿viste? Eso de la ola polar es medio... extraño. Acá no prendieron el fueguito, así que estamos a puro abrazo de gatito para mantener el calor. a puro abrigo. Abrazo de Benicio, ¿no? ¿Benicio se llama? Benigno. Benigno. Hoy siempre le digo Benicio. Bueno, no sé. Benigno o Benicio se llama. Beni. Beni, ahí está. Beni. Bueno, y vamos a ir con uno de los temones que nos tiró Mate, desde donde está, que quizás esté escuchando ahí, nos radio participará, si puede. Y se trata de un cover de B8. Espero que les guste. Escuchábamos el tema Muy Cansado Estoy, de B8, un cover hecho por Corbex y Chowy Fernández, que ya tiene un tiempillo. Y estábamos viendo de todas las cosas que pasan. Hoy hubo una gran marcha en Neuquén. Dentro de un ratito quizás tengamos algunos testimonios desde allá, gracias a nuestros cumpas de Radio Quimunche. Y también estaba por ahí el Orejano cubriendo. Pero están pasando muchas cosas, ¿no? Y algunas, las quizás más publicitadas, no son buenas. Y las buenas las sabemos nosotros, pero las tenemos que ir sabiendo también. Y más allá de compartirlas en nuestros pequeños círculos, irlas expandiendo de la manera que mejor encontremos. A veces no necesariamente utilizando las redes, ¿no? Que son una red de algún pescador que nos entrampa o que nos quiere de presa más que otra cosa. Por ahí, si tenés alguna buena noticia, nos la podés radioparticipar al 2944-802315, que nos hace bien al alma compartirnos las cosas buenas, que para eso están. Totalmente. Qué bueno. Sí, me estaba olvidando de decir el número. 2944-8315, gracias Santi. Y sí, necesitamos noticias buenas, porque lo que a veces se empaqueta como noticia suele tener un objetivo bastante bajoneante, por decirlo mal y pronto. Sí, y también como cambiar la visión de alguna forma, tipo, puede ser una buena noticia desde que, no sé, una súper buena noticia, no sé, que se liberó un río porque, no sé, ponele. Pero también puede ser, no sé, hoy es mi cumpleaños, o estoy súper feliz porque, no sé, adopté un perrito, no sé, lo que se les ocurra, pero como compartir las alegrías, porque también escuchar o leer una alegría de otra persona como que se te contagia, aunque sea algo que vos como que te da igual, como, ay, sí, estoy re feliz porque pinté un mueble. Bueno, se te contagia, aunque a vos digas, pinté un mueble, ok, pero por ahí se te contagia la alegría. Totalmente. Yo estaba viendo que se están organizando una serie de festivales, de eventos, por un lado para como una manera de visibilizar, de seguir reclamando, pero también como excusa para seguirnos juntando, seguirnos organizando. Y quizás la marcha de hoy en Neuquén tiene un poco también ese carácter. Ojalá, hay veces que la masividad un poco conspira contra esa faceta del encuentro, ¿no? No, por ahí hay tanta gente que saludamos a un par y no terminamos articulando nada. Pero se están tejiendo algunos festivales, por ejemplo, reclamando la libertad del Peñi Facundo Jones Walla, que sigue detenido en Rawson, en distintos lugares, no solamente en Rawson mismo, sino también en Buenos Aires y en Gulumapu. Y también hay movidas que se están haciendo pidiendo la aparición con vida de la mien Julia Chunil Catricura, ¿no? Y de ahí estuvimos viendo algunos artistas que van a participar en una acción, en un festival el próximo 8 de agosto, ¿no? Allá del otro lado de la cordillera. Y queríamos compartirles algunos artistas que van a participar ahí, porque bueno, nos parece que está interesante, por un lado, compartir lo que van a hacer, lo que pueden llegar lo que podemos llegar a palpitar desde acá, de lo que van a hacer, aunque no estemos presentes en el lugar, pero a través de las poesías y de las letras y de bueno, los artistas que van a asistir al evento, también hay un mensaje, hay un discurso que se va construyendo, hay un intento de generar una forma de reclamar y de seguir sosteniendo la demanda, ¿no? De que aparezca, en este caso, la Lamien Julia, pero también la demanda, por ejemplo, para que se deje de perseguir, se deje de privar de la libertad a quienes defienden los territorios, a quienes defienden el agua, a quienes luchan por vivir de una manera diferente a la que le gustaría a todo Winca, a todo occidental, bueno, y podríamos seguir agregando epítetos, ¿no? Pero creo que se entendió. La canción que vamos a compartir ahora, y antes de la canción también les quería compartir un poema, porque este artista se llama Mauricio Redolés, ¿no? Es ha sufrido algunas consecuencias por la persecución durante el último golpe militar en Chile, y esta canción justamente habla de Allende, ¿no? Y les paso a leer el texto que acompaña la canción. Las dudas sobre la muerte de Allende, por Francisco Marín y Arnaldo Pérez Guerra. A más de 35 años del golpe militar, las circunstancias exactas de la muerte del presidente Salvador Allende no han sido establecidas. Nunca se han dado a conocer los peritajes realizados por la Policía de Investigaciones ni el informe de su exhumación realizada en septiembre de 1990. En el centenario de su nacimiento se impone la necesidad que se establezca este importante episodio histórico, que se esclarezca. Los antecedentes están, los tiene el ejército, deben ser desclasificados. Aunque después de los funerales oficiales, la tesis del suicidio terminó por imponerse. Nunca ha quedado claro cómo fue que realmente murió Salvador Allende Gossens. La Junta Militar nunca dio a conocer el informe forense realizado por la Policía Técnica de Investigaciones, tampoco el examen de la autopsia practicado al cadáver del presidente la noche del 11 de septiembre. El escenario de la muerte fue adulterado por oficiales del ejército que entraron al Salón Independencia poco después que Allende murió. Al mando del general Javier Palacios, quien comandó el asalto a La Moneda, los militares se quedaron con varias evidencias de lo allí sucedido, como un cartucho de pistola de calibre no especificado, presumiblemente un arma corta, vainillas y proyectiles de calibre igualmente indeterminados, como se señala en lo poco que se ha conocido del acta del Departamento de la Policía Técnica de Investigaciones del 11 de septiembre de 1973. En este informe no se hizo específico las medidas ni las trayectorias de las balas alojadas en la parte superior de los gruesos muros que rodearon su muerte. Lo único que realmente se sabe es que ese día fue un luchador ejemplar que comandó la defensa de La Moneda y que no titubeó de disparar para repeler la embestida militar e imperial. Incluso inhabilitó un tanque de un bazucazo, según contó en exclusiva a este medio un testigo clave de la refriega. El día del golpe, el presidente Allende se mostró como un gran combatiente, se mantuvo tranquilo y muy dueño de la situación. Prueba de ello es su histórico discurso de despedida, que pude presenciar, y la decisión y valentía con que enfrentó la adversidad, dice Renato González, mejor conocido como El Adio, que fue uno de los 16 miembros de la Guardia Personal de Allende, GAP, que estuvo con el presidente en La Moneda. Solo 4 de ellos vivirían para contarla. La paya, me dijo, anda a buscarlo. Yo me tuve que arrastrar por el suelo, ¿no? Entonces lo encontré a él, que estaba disparando en un balcón, tendido en el suelo. Entonces yo lo tomé de los pies y lo atraje hacia mí. Entonces él, sin darse vuelta, me echó un garabato tremendo, ¿no? Me dijo, déjame, conche tu madre, ¿no? Entonces, en ese momento, como yo lo seguí tirando, él se dio vuelta y me dijo, eres tú, Gironcito. ¿Viste tú que era más serio de lo que tú creías? El final se la jugó sin asco, enfrentó a los locos del asalto. Él sabía que lo querían vivo y por eso los enfrentó a tiros. Él sabía que lo querían vivo y por eso los enfrentó a tiro. El final se la jugó sin asco, enfrentó a los locos del asalto. La chicha cura ahora, cantaría con su muerte a la aurora. Libertad para todo un continente, dignidad y una vida diferente. Libertad para todo un continente, dignidad y una vida diferente. El final era chicha cura ahora, cantaría con su muerte a la aurora. Nadie cante, nadie hable, poesía se respira con el aire. Emoción no hay cabeza, esa noche al mundo le llegó un cable. Nadie mire, nadie hable, la traición se transmite por el aire. Conmoción no hay certeza, generales, tampoco hay culpables. Donde quiere ponerse la traición, suena fuerte y no suena amargura, pero sí una clara decepción. Suena fuerte y no suena amargura, pero sí una clara decepción. El metal tranquilo de su voz, donde quiere imponerse la traición. Finado de guata en un balcón, disparaba solo hace un rato. Su doctor de los pies le dio un tirón y el finado le echó un garabato. Su doctor de los pies le dio un tirón y el finao le echó un garabato. El finao de guata en un balcón disparaba grandes tiros por su amada. Nadie cante, nadie hable, poesía se respira con el aire. Emoción no hay cabeza, esa noche al mundo le llegó un cable. Nadie mire, nadie hable, la agresión se transmite por el aire. Conmoción no hay certeza, generales, tampoco hay culpables. Un gran legado, rectitud, dignidad, las cosas claras. Nunca pensamos que estábamos tan solos, reflexión años después un guardaespaldas. Nunca pensamos que estábamos tan solos, reflexión años después un guardaespaldas. El final nos dejó un gran legado, rectitud, dignidad, las cosas claras. Nadie cante, nadie hable, poesía se respira con el aire. Emoción no hay cabeza, esa noche al mundo le llegó un cable. Nadie mire, nadie hable, la agresión se transmite por el aire. Conmoción no hay certeza, generales, tampoco hay culpables. Yo me tuve que arrastrar por el suelo, ¿no? Entonces lo encontré a él y estaba disparando en un balcón, tendido en el suelo. Entonces yo lo tomé de los pies y lo atraje hacia mí. Entonces él, sin darse vuelta, me echó un garabato tremendo. Era choro y consecuente, se agarró a tunazos por su gente. Nunca dio la espalda a su familia, se paró y su vida hizo astillas. Se paró y su vida hizo astillas, nunca dio la espalda a su familia. El final era choro y consecuente, se agarró a tunazos por su gente. Nadie cante, nadie hable, poesía se respira con el aire. emoción. No hay cabezas, esta noche al mundo le llegó un cable. Nadie mire, nadie hable. La traición se transmite por el aire. Conmoción, no hay certeza. Generales, tampoco hay culpables. Podremos ser críticos con respecto a la búsqueda que se hizo en aquel momento, la búsqueda a través de las urnas, de la revolución socialista que acompañaba o que intentaba o que ensayó todos quienes estaban con Allende, sobre todo a vistas de cómo terminó. Y bueno, y este golpe que vino a hacer algo bien concreto. Me parece que es importante y en un momento pensaba, bueno, pero ¿por qué este tema ahora? ¿Qué tiene que ver con lo que está pasando? Por ejemplo, con la marcha que está viendo o que hace un ratito hubo en Neuquén. Y las cosas que vienen pasando acá, ¿no? Y tienen bastante que ver, ¿no? Muchos modelos capitalistas, si se quiere, de los más novedosos, de los recientes, tienen que ver con la imposición de cierto formato de libre mercado en estos territorios, en estas tierras. Y una primera avanzada fue justamente el golpe que, para empezar, terminó con la vida de Allende, ¿no? Y que después terminó con la vida de muchas personas más y instauró una economía muy particular, que es la misma que intentaron instalar los otros golpes en toda América Latina. Entonces, me parece que hay continuidades entre esas políticas y las que hoy estamos viendo y que no tuvieron demasiada interrupción esas políticas desde entonces hasta ahora. Una instalación del discurso de los recursos naturales, que los recursos naturales están ahí para ser aprovechados y que son parte de la soberanía de los Estados-Nación y que entonces los pueden cambiar a cambio de moneda, de billetes, de deuda, de negociados, de corrupción, de lo que se les ocurra. Pero los pueden cambiar, los pueden trocar, los pueden hipotecar. Entonces, esa lógica es la que se instauró, es la lógica del extractivismo, del mercantilismo también, si se quiere, uno remontar más hacia atrás, pero es la que hoy estamos sufriendo y la que estamos combatiendo y la que estamos enfrentando. Tenemos radioparticipancia. Muy bien, para cortarme un poco la mala onda que estaba teniendo. Para mí vamos a tener que empezar a pasar lista en Factor Folir, ¿eh? Ahora voy a leer una radioparticipancia de alguien que siempre radioparticipa, pero no sé si fue en el anterior o en el anterior que faltó. Oh, era re mala. Le está pasando lista. No es algo de una práctica que sume a la buena onda lo tuyo. Bueno, pero es que se notan mucho las ausencias. Bueno, decilo así que queda más lindo. Bueno. Dice, buenas noches, Factor Folir. Saludos desde El Pinar. Queremos contar que no paran de nacer buenas gentes. El pibe que viene será Pinar Rock. La comarca es tierra fértil para edificadores del sueño. ¡A darle átomos! ¡Pasen Chemtrail! Repetí el principio. ¿Cómo? ¿Qué dijo el Pinar Rock al principio? No sé si entiendo muy bien, pero como para lo que yo entiendo es como que hay alguien, una persona nueva que se va a sumar al Pinar Rock. Dice, el pibe que viene será Pinar Rock. ¡Epa! ¡Vamos! ¡Aguante Pinar Rock! No, pues yo me pareció que dijo algo del verano, que dijo algo de alguna fecha, pero no. Flashé. Y después hay otra. Que dice, buenas noticias. Hay programas nuevos en Alas. O sea, hay gente con ganas de compartir músicas, relatos, pensamientos. Hay espacios para encontrarse y ganas de hacerlo. Hay historia, experiencias donde buscar. Hay ganas de compartir y compartiendo vamos pensando este invierno. El agüita viene a visitarnos y a mantener la tierra húmeda. Hay mingas constantes, firmes. Qué lindo. Aguante las mingas. Y no, y el agüita, por favor, que caiga más agüita. Que nos humedezca más, porfi. Porque, bueno, igual caiga el agüita que caiga. Otra buena noticia, que ya algo comentamos, creo que el programa pasado, es que así como hay mingas, también hay gente que se está capacitando, que se está enredando, que está planificando, que está armando estrategias y que está fortaleciendo las redes de autoayuda, podríamos decir, de autoapañe y de contención frente a lo que pueden ser las emergencias ígneas que se vienen. Entonces, eso es importante y es un mensaje también que queremos dar desde acá, de Factor Folir, a otros territorios que no sean la comarca. Bueno, en Córdoba, a Córdoba no hace falta darle ningún mensaje, pues son nuestros grandes maestros y maestras. Justo hay radio participancia. Ah, justo ahí de ahí, mira. Bueno, y lo digo porque nos escuchan bastante de Córdoba, pero son así nuestros gurúes del combate a los incendios de forestales y de interfase. Así que aprendemos un montón de los cordobeses, pero también es hora de ir tomando la posta en otras localidades, en otras comarcas, quizás más al sur, quizás un poco más al norte, en Neuquén, ya que estábamos hablando de donde se está marchando hoy, también hubo un combate comunitario muy, muy bien ejecutado, también a una manera que nos tendrán que contar después, se nos tendrán que pasar los tips, los yates que encontraron para combatir el incendio, pero bueno, eso es una buena noticia, que nos sigamos enredando, que nos sigamos capacitando. Hay gente que está aprendiendo más sobre comunicación por handy, otros que aprenden más sobre conexiones entre mangas, gente que aprende más a hacer una faja, un cortafuego, etcétera, etcétera, y que también se está equipando con, bueno, equipo de protección personal. Bueno, consiguiendo algunos tótems, hay cosas para hacer, ¿no? Y para reparar también. Más radio participancia. A ver, hola, Factor Folil. Una buena noticia. Estuve en la actividad de difusión y solidaridad. Es pasado sábado en el Espacio San Martín de Córdoba. Se proyectó el documental Inche Machi y el corto de Lofgen que entré un resiste. El conversatorio estuvo muy bueno y el buffet muy rico. Había feria de difusión con libros más que interesantes y como postre unas bandas súper potentes. Entre ellas Inyección Explosiva, que nos sacudió y nos hizo hacer pogo. Es una buena noticia cuando nos juntamos, compartimos y bailamos. Gracias a los organizadores que nos brindaron tanto trabajo colectivo. En un momento puede que nos reflejemos y podamos cambiarlo todo. Sí, totalmente. Vamos en esa, vamos ahí. Porque, iba a salir otra. Esperá, en el medio comento algo. Pensaba mientras venía, ¿por qué hay que reclamarle tanto a estos tipos para que hagan las cosas bien que supuestamente tienen que hacer, ¿no? ¿Por qué? Escuchaba ahí todo lo que pasó con el centro de salud acá en Mallina Ahogado. Esto de estarle sosteniendo la vela a unos tipos que con materiales, con guita, no hacen lo que tienen que hacer y encima se quedan con un vuelto de hectáreas en el bolsillo. ¿Qué onda? ¿Por qué no lo hacemos nosotros directamente en lugar de estar tan tercerizando tanto con encima unos atorrantes? Me parece que ahí tenemos mucho que pensar y bueno, y después mucho que hacer. ¿Había otra por ahí? Sí, otro, que subo para arriba y veo puras radioparticipancias para Factor Folín. Dice, como réplica de terremoto que se lleve Festival Escrotos. ¿Qué pasa que está dormida la comarca? Los recitales se hacen sin permiso de los municipios. Vamos ahí. Vamos, ese es el espíritu de Pinar Rock y de Almafuerte Rock también, ¿eh? Me parece. No sé, no quiero decir cualquiera. Pero bueno, ahí anda también algún otro festival. Y sí, también agitando ahí, haciendo pogo para que se armen otros festivales. Viene ahí el Pinar. siento que está pasando mucho esto de pedir permiso para ser rebeldes, que es como lo que dice la radio participancia. Tipo, claro. Yo también lo siento mucho que pasa, no sé, en mi escuela, no podés pedir permiso para tener un centro de estudiantes. El centro de estudiantes se hace en contra de los directivos. No en contra, pero es algo de los estudiantes. Entonces no puedes pedir permiso para luchar. Claro. ¿Quién te va a dar permiso para luchar contra ellos? Totalmente. Bueno, sí, total. Y... ay, se me fue lo que estaba por decir. Ah, una cosa se me ocurre y que teníamos ganas, así con Mate y con Anti, es entrevistar acá en el programa a la gente que organiza Pinar Rock. Y que tiene una banda ahí súper super crota. Así que, bueno, acá vamos a ver si lo comprometemos al aire para... en el próximo Embarrando, o cuando puedan, estar acá ante el micrófono. Ya estuvieron acá en algún momento, vinieron de visita. Les juro que no les paso más lista. Bueno, así que estaría lindo y que nos vayan contando, bueno, tanto sus novedades a nivel musical como a nivel organizativo de festivales. O que saben de por ahí otro festival que se está armando y que se puede ahí acuerpar un poco. Ey, no estaría mal un Alas Rock. Ah. Alas Rock. Después, bueno, no digo que se viene un Alas Rock, pero bueno, para más adelante, cuando haga más calorcito, por ahí más para primavera, habría que pensar algo. Pero hay acciones, hay eventos que se están gestando, se están incubando en el nido alado, ¿no? A fuego, ahí, no sé si a fuego lento, no vamos a decir fuego lento, a empollamiento lento, vamos a decirlo ahí, aprovechando la metáfora del nido, no hagas carita rara. Pero bueno, va a haber una, después vamos a estar contando más, dos actividades próximas que se vienen de Alas y que van a ser, creemos que con este cariz de encontrarnos y seguirnos enredando. Leo una poesía que quiero leer, que me mandó el Mate, sobre este personaje, este poeta y cantante, Mauricio Redolés. Y a ver, que si la encuentro de vuelta, sí. Y después de la poesía, ¿te parece si vamos a una canción, a otra canción de él? Y ya después pasamos a otros artistas. Dale. Que se llama La Turba, ¿te parece? Me bueno, pero leo esto y después vamos directo a la rola. Hubo una vez un reino en el cual la ley principal decía: serás sectario. ¿Resultado? Las mariposas se negaron a trabajar con las flores y sucumbió la primavera. Y en la ciudad del Mapocho, Piñera comía pizza y todo le daba risa. Santía no se despertaba, mandando gobierno a la cresta. Se falsean las noticias por la prensa amarilla. Daba la ayuda asesina de Paco Milico Medina. La turba baila rumba, invita a los choferes también a bailar y cazar. Y este baile es para la Carla Rubilar. Una grave violación a los derechos humanos. Al mismo tiempo centenas son los que pierden un ojo por los balines de los Pacos. Y esos crímenes para el gobierno son solo hechos aislados que los tienen sin cuidado. Que los tienen sin cuidado. La turba, la turba. turba, la turba baila rumba y no se enturbia y nada la perturba. El cielo se derrumba mientras tanto el caburga evade los impuestos, lo hace el mismo presidente. Tiene tremendo puesto, al bolsillo se echa un resto, evaden sus deberes, la turba ricachones, los pijes y los cuicos, en el ojo meten pico. El cielo se derrumba y el caburga se masturba. Las cacerolas anuncian que este Chile despertó, la dictadura ya no, oye Piñera renuncia. El problema es la evasión, BIM no me hace la tarjeta. El problema son las viejas que ahora piden su pensión, porque darle educación, si eso no les hace falta. Las aguas son de las patas, córtenla con su bullicio. Solo quiero beneficios por nuestra linda clase alta. Por nuestra linda clase alta. Que le queda para aislar las poblaciones porque son tipos mejores. Mejor, noticias de la moneda. Protesta en la Alameda, muertos callan las noticias. Quedan verdades ficticias que nos muestran la verdad. Y queda impunidad contra el pueblo de justicia. Los pacos jalan mentolato y los milicos clohidrato. Que el pueblo jala sus mocos con la bomba lacrimógena. Que de la derecha es su principal arma ideológica. Y el planeta se sorprende con este Chile que prende. Y da su pueblo despierto a la libertad directa. Va a bailar rumba y no se enturbia y nada la perturba. Y el cielo se derrumba mientras tanto el caburga el pico se masturba. La turba, la turba, la turba, la turba. La turba baila rumba y no se enturbia y nada la perturba. Y el cielo se derrumba mientras tanto el caburga el pico se masturba. La turba, la turba, la turba, la turba. La turba baila rumba y no se enturbia y nada la perturba. Y el cielo se derrumba mientras tanto el caburga el pico se masturba. La turba, la turba, la turba, la turba, la turba baila rumba y no se enturbia y nada la perturba. Que el cielo se derrumba y entre tanto en caburga el pico se masturba. La turba, la turba. Bueno, y escuchamos La Turba de Mauricio Reolés. Bueno, en la época del despertar de Chile. Y ya con más ritmos raperos y con cierta... Yo escucho ahí como algo medio árabe. No sé si vos lo escuchás. ¿Lo escuchaste? Pues ahora que lo decís puede tener un aire, pero... Pero medio... Sí, medio raro. Bueno, y contar que estos artistas que estamos pasando... Ahora tomé nota de ahí la radio participancia que dijo una banda ahí que los hizo poguear en Córdoba. Inyección Explosiva. Vamos a ver si encontramos algo por ahí para pasar. ¿Qué te parece a ti? Y hay que pasar Chemtrail. Sí, por supuesto. Ya hace mucho no lo ponemos, aparte, como tres programas que no lo ponemos. Me dicen acá, por la cucaracha, que yo conté o quise comprometer al aire ahí a la gente de Pinar Rock. Es para visitar un Factor Folil, ¿no? El Embarrando, que quizás lo dije pues se me cruzaron los cables, es un programa de Alas que sale mañana y que va a tratar sobre el poder. ¿Dónde está el poder? Así, un spoileo o una publicidad también se podría considerar, de algo que se está cocinando en este preciso momento en algunas sedes de los embarrados y las embarradas y los embarrades y les embarrades. Bueno, ahí escuchamos La Turba y quería pasar a escuchar otra de las artistas que va a estar en este evento. Pero antes hay una radio participancia. Ah, bueno, antes. Déjame decir esto. El evento va a ser por Julia Chunil y la Unidad de las Luchas, ¿no? Una consigna que hoy también estaba en Neuquén, en la marcha. Va a ser el viernes 8 de agosto, desde las 16 horas. y van a actuar la banda Conmoción, Tomo como Rey, Los Peores de Chile, Mauricio Redolés, Daniela Millaleo, bueno, Redmis, y alguien que ahora va a cantar en segundos, Guayquil, Quetrafe, Luanco y artistas invitados. Esto va a ser en Gulumapu. Ya les digo dónde. Si lo logro. No lo logré. Bueno, en Gulumapu. Sí, la radio, dale. Participancia es así como... Va, yo la... Por ahí porque era todo con rima la anterior, pero la interpreto así como rima. Que sí. Dice, que los músicos ya no ensayen, que se animen en la calle. ¡Epa! ¡Epa! ¿Quién tiró y esa? Pone un emoji así con los lentes como... Punchi, punchi, punchi. Bien, bien, se viene hijopero. Y ahí, siguiendo esa onda, vamos a la canción... ¿O hay otra radio participancia? No, emoji de corazón, de avión y de corazón. Bien, genial. Y vamos a la canción que sigue, que es... Se llama Picante. Que agarro la hora, son las 2:22. Me encanta fumar las esporas, me dan 2:22. Él sabe que soy su doctora, toc, toc, toc. Cuando prendo mi emisora, quedan plop, plop, plop. Please don't play with my bros. La calle está caliente, aquí te enseñan de todo. Algunos quieren entrar, otros librar, pero al final del camino hay pura perdición. Yo de mi mamá solo pido bendición. Ya me dio de comer, incluso solita me crió. Ponga atención, si te quedas dormida, ni se acercaría al camarón. La rúa carnicería y la jauría anda repartida por Babilón, repartida por Babilón. ¡Plo! Es así, es así. Es así como te lo cuento yo. Como ají, como ají. Picante, picante, picante, no. Por eso sigo y te digo que aunque suene cliché, todo lo que quiero lo consigo. Pero porque lo persigo, me desvivo por mi gente y por mi motivo. Entre la tierra y el cemento aprendimos a ser pilla y pillo. Niña y niño, no me haga guiño, soy buena pa' buscarme enemigo. Ya me cansé de esa oveja de rebaño. Ney con su discurso del año le ponen empeño, pero se nota que sacan de otro lado el aliño. Como huevo frito te estrello, mi rap en la palma caliente a muerte a cuello. ¿Qué me dices de ello? Mejor me quedo con mi chiquillo y mi chiquillo y su cuchillo, que me defienden a muerte a cuello. ¿Qué me dices de ello? Es así, es así. Es así como te lo cuento yo. Oh, oh. Como ají, como ají, Fisher Music, La Rus, picante, picante, picante, no. Ahí estaba Picante de ahí Rus. Estaba bueno porque esa sesión es una sesión callejera de ella cantando por la calle. Creo que son es en Valparaíso, si no me equivoco, el lugar por donde canta. Y bueno, ella va a estar participando de ese evento el 8 de agosto, pidiendo por la aparición de Julia Chunil Catricura. Y va a haber otro antes que ese. Van a haber dos más que les vamos a ir comentando. El 26 de julio, desde las 14, va a haber una jornada por la libertad del lonco Facundo Jones Wallace. Va a haber una proyección del documental Mapuche, La Tierra se Levanta, de Matanza Viva, que dice así, tiene un texto que acompaña, dice: somos combatientes ancestrales de la libertad. Y esperen que me pongo los binoculares. Y dice: varias mochilas, algunas certezas y un sonido que resuena desde la cordillera. Es el eco de la resistencia y liberación mapuche. Desde la autoafirmación de quienes encienden el fuego, escuchando el susurro de sus ancestros y de les caídos en batalla, de donde el bosque agoniza y el estado escupe plomo, ahí donde guerreres son cazades y la tierra se levanta, con el apoyo de Revista Editorial Sudestada. Esto va a ser en el Merendero Rafael Nahuel, Nahuelpan 880 en Trelew. Y organiza la red de apoyo al lonco Facundo Jones Walla. Esta también es una buena noticia para mí, como decía antes, ¿no? Hay una red, hay Pupeñi, Pulamien, Cumpas, ahí organizándose, enredándose, para no solamente pedir por la libertad de Facundo, sino también para acompañarlo, para hacerle saber que no está solo, que no se han olvidado las personas que luchan los territorios de él y que bueno, que están ahí para lo que necesite dentro de lo posible, ¿no? Y ojalá que a nivel judicial se pueda lograr algo, alguna apelación, algo se pueda hacer, aunque ya sabemos, y en esto coincido con la gremial de abogados que justamente lleva su causa, es el derecho penal del enemigo, ¿no? El que están aplicando siempre, específicamente sobre, contra defensores del agua y el pueblo mapuche de Tehuelche. Y bueno, y sobre, contra Facundo ni hablar. Escuchamos una canción nueva que compuso y ya subieron con ayuda de ahí de Constadiano, Diógenes, Anarcus, una banda que hizo una canción por Facundo. Bueno, y después Chemtrail, que no me saques que yo soy fan de Chemtrail. Sí, no, va a aparecer, eso ya es una promesa y si no la cumpliera ya pasaría al nivel de, no sé, de un político cualquiera de acá, municipal, qué sé yo. Les ganamos cuando no rezamos, amos. Les ganamos cuando nos libramos. Ganamos si evolucionamos, hermano. El caos fue lo que hizo amigos. El caos fue el que nos unió. Calumnias y mentiras, vamos a vencer. que no está ahí porque haya cometido un delito. Está ahí porque el gobierno no tiene, por una decisión política del Estado. Escuchamos a Narcus por Facundo, una canción que tiene horas de subida y de compartida. Así que ya la estamos ahí difundiendo, junto con otras que se están haciendo ahí con Diógenes y sus amigos. Y bueno, estábamos contando que había buenas noticias y que había... La buena noticia es que se me complicó acá el WhatsApp web. Bueno, no sé cómo qué hice que se desconfiguró todo. Bueno, veremos. Usaremos otra cosa. Hay actividades, por ejemplo, que estamos queriendo contarles. Este domingo 27 de julio va a haber un nuevo encuentro rural. En el CEA número 3 se vuelve a juntar el Frente Rural, la Asamblea Vecinal abierta a toda persona interesada en defender la vida rural. Habrá empanadas para compartir a buen precio, desde las 13 horas este domingo en Mallina Hogado. Bueno, dice, habrá las empanadas y después una asamblea vecinal para ponernos al día de las acciones ya realizadas y en conjunto organizar los siguientes pasos. La convocatoria es abierta. Y bueno, el encuentro se realizará desde las 13 horas. Bien. Después, el otro que les quería compartir. Bueno, este es uno que, hablando justo de Facundo, es uno que se viene para más adelante, que va a ser una jornada solidaria por la libertad del Lonco, Facundo Jones Guara. Va a haber conversatorio, lectura de poesías, teatro de sombras, música, feria, venta de alimentos, sorteos y más. Va a ser el 22 de agosto a las 18:30 en Bernardo Higgins 756, Chaura, Cagüín, Osorno. Y bueno, también convoca red de apoyo al Lonco Facundo Jones Guara en Gurumapu y Cupay Antú Nehuen. Bien. Vamos a una canción que teníamos ahí preparada de la Chemtrail. ¿Qué cosa? Chemtrail. Ah, bueno, yo te iba a proponer Guayaquil, pero ¿qué preferís vos? Vos sos la Oper, vos sos Chemtrail. Vos decís. Bueno, dale. Yeah. ¡Salud, gente! ¡Gracias! ¡Salud, por lo que estamos acá! No importa de dónde venga, nada, juntémonos, armemos lugares para tocar, para expresarse y que se caen los políticos culiados con su madre, eso que no sirve para nada. ¡Ningún lado! ¡Ninguno nos va al lado! ¡Si ustedes fueron los hombres, caguémoslo por el lado, así, disfrutando, boludo! Bueno, ahí escuchamos en ese espacio mítico legendario del Pinar Rock a Chemtrail. Y quería comentarles esta colecta solidaria que hay para ayudar a la Machil Lilén de la Lof Kenkentreu. Todo tipo de aporte sumamente valioso. Y el alias de para ayudar a la Machil, que bueno, está estudiando, está viajando, tiene que hacer cosas y está también luchando para que le devuelvan el regüe. Los aportes al alias neguen.aliwen con WRNJ. neguen.aliwen.rnj. Bueno, cualquier aporte, por pequeño que sea, va sumando y sirve para la Machil Lilén. Y vamos a la siguiente canción de Guayquil. Y los cantos silenciados, la memoria y los recuerdos por donde han transitado nuestro abuelo y abuela Tainku y Fikechayem. Sus pasos son la huella donde crece el Agüen, tejiendo, construyendo a través del Poyegún, fortaleciendo nuestro piuque al latido del Cultún, sacando el racismo con el que se vive aún. el derecho, nuestro idioma, Taín, Mapudungun, Taín Folil, Taín Tubún, rostro y nuestra identidad, el Atmungén de nuestra tierra y su diversidad, Muleyantum, Muley Magún, equilibrio y dualidad, donde lo bello de ese champú rea nuestra morenidad. Seguiremos sembrando el sendero de la sabiduría, haciendo frente a la segregación impuesta por este país, Kimun Mapuche en sorelidad, resistencia y memoria, el cantún en la semilla, canto fuerte de raíz. Canto fuerte de raíz. Lleva en su mano la herida de esta tierra, de rojo acero y conquista trajo el dolor, arrebatada la vida y sin justicia. Hoy brotan cantos de fuerte raíz. Hoy brotan cantos de fuerte raíz. Bueno, ahí estamos escuchando a Guayquil, que es, canta de la raíz, más que Trafe, más Namuntú. Es una banda que, repetimos, va a estar el 8 de agosto en el evento por Julia Chunil Catricura, para que aparezca con vida después de todos estos meses que está secuestrada por su defensa del territorio, ¿no? Y como hay huerquén de su comunidad. Tenemos para compartirles otras buenas noticias. Por ejemplo, todo lo que está pasando y lo que pasó hace un rato con la marcha en Neuquén, por lo que sucedió el día 20, domingo 20, cuento para quienes no saben, estaban cuatro comunidades reclamando que les entreguen, bueno, unos papeles de reconocimiento a las comunidades en la gobernación ahí de Neuquén, e incluso se habían encadenado algunas personas, bueno, estaban ahí haciendo el aguante, acampando un poco, y el domingo 20 se ordenó un desalojo del lugar y acto seguido una represión hiperviolenta que, bueno, golpeó a también ancianos, infancias, ancianas, se llevaron mucha gente detenida. Bueno, fue una represión bastante fuerte. Afortunadamente había medios que pudieron cubrir todo lo que ocurrió y esto se pudo enterar el resto del pueblo, al menos de Neuquén y de los alrededores también. Incluso a nivel nacional tuvo alguna repercusión. Así que, bueno, se convocó a una marcha para hoy. Y gracias a nuestros cumpas de Radio Quimunche y también al Peñi Carlitos Painequeo de Lorejano, que estaba también ahí cubriendo, tenemos algunos testimonios que les queremos compartir de lo que fue esta marcha, que fue aparentemente bastante grosa y masiva. Marma y Lamien, seguimos en la marcha. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? ¿Cómo lo está viviendo? Y también, bueno, la verdad que más allá de este nuevo embate de la represión concreta hoy sufrida en la ciudad de Neuquén, en Neuquén capital, es muy gratificante ver la dimensión, una marcha que encabeza con la consigna por la unidad de todas las luchas, por el triunfo de todas las luchas y en defensa del pueblo mapuche. Me parece que, bueno, es algo que era necesario que se exprese en Neuquén hace mucho tiempo. Si bien en los últimos años, con el avance de la represión en los territorios de los diferentes gobiernos, se ha movilizado el pueblo en diferentes espacios del territorio, en Fisquemenuco, en Cipolletti, Neuquén, en el Puente, era muy importante también que en la provincia de Neuquén, donde teóricamente el gobierno tiene gestiones institucionales más profundas con las organizaciones mapuche, también se expresara esta movilización que denuncia el nivel de represión y de falta de respuesta que existe en el interior de las comunidades. son cuatro comunidades que concurrieron a la Casa de Gobierno de Neuquén con un reclamo concreto, pero son muchísimas las comunidades del interior de la provincia de Neuquén que tienen demandas que están siendo cajoneadas hace un montón de tiempo, cosas mucho más básicas quizás que la firma también de la personería jurídica que les permite también hacer frente al avance de los negocios inmobiliarios, de los negocios petroleros, como es el reclamo que están haciendo estas cuatro comunidades en particular. Y bueno, en ese sentido, muy gratificante que la respuesta sea masiva, que sea poniendo a luz la política racista que hay desde el Estado argentino, más allá del color que sea, hacia el pueblo mapuche, y que realmente de acá también surjan acciones que le den protección a los lamien en las comunidades que van a seguir sufriendo esta represión a medida de que, bueno, los planes económicos de los gobiernos sigan avanzando. ¿Cómo sería para usted esa unidad y enfrentando justamente a los extractivismos y todo lo que se viene en territorio? En principio esa unidad, y más particularmente desde el aspecto de la defensa de la cosmovisión mapuche, tiene que ser en reconocimiento de la realidad que se vive en cada uno de los territorios y de las demandas concretas que hay en cada uno de los territorios. En este caso hay comunidades que están en sus territorios y que necesitan el papel jurídico para que no avancen las empresas y los privados, y en otros casos hay lamien que han perdido sus territorios y hoy los están recuperando, están volviendo a levantar a sus autoridades espirituales, como es en el caso de, bueno, muchas comunidades en Río Negro, que en Quentrén, las que Huincul Mapu, las comunidades, los Payaco también en Chubut. Bueno, hay muchísimas comunidades que están siendo reprimidas, desalojadas, y con la misma política que está aplicando Figueroa hoy acá en Neuquén. O sea, es una continuidad más, es una adhesión más del gobierno provincial de Neuquén a este plan que hay para todos los, para los pueblos en general, para los pueblos oprimidos y explotados, ¿no? Pero quienes tienen que enfrentar el avance de los extractivismos en los territorios son las comunidades que aún permanecen en defensa de los propios territorios. Mañón, Lamián. Bueno, y una vez más agradecer el trabajo de nuestros cumpas, en este caso Pablo Domínguez, que bueno, también nos acompaña con su programa Lo Conseguí Soñando, un programón que transmitimos de la Quimunche acá los días martes, y bueno, están ahí cubriendo y aportando este material para que podamos difundir de lo que pasa allí, ¿no? Y de lo que está pasando. Hay muchas lecturas posibles para hacer. Hay lecturas críticas, por ejemplo, hacia ciertas políticas, como decía, era Nadia París la que hablaba, y esta política de por ahí más relaciones más profundas con el Estado y con el gobierno provincial, de instituciones o de organizaciones mapuche tehuelches, puede ser bien visto, o sea, puede ser muy bien considerado y puede dar buenos resultados, o más bien al revés, ¿no? Entonces, hay, según donde uno se pare, hay miradas y hay análisis para hacer, hay autocríticas para hacer también, que no siempre se hacen, hay balances para hacer, y bueno, uno puede hilar o puede opinar o puede analizar cómo son las políticas de estas organizaciones, en este caso la Confederación de Neuquén o el Parlamento en Río Negro o en Chubut. No hay una organización así, pero también hay otras formas de luchar y de pelear por la causa. Y quizás lo que haya que quizás aprender o ver, encontrar la vuelta, es a esto, que esta consigna, ¿no?, de unidad de todas las luchas. Bueno, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo se podría llegar a lograr? Si es que acordamos primero que está bueno unir todas las luchas, ¿no? Yo creo que sí, en tanto sean luchas auténticas, está bueno. Ahora, las luchas también tienen distintas formas, tienen distintos objetivos a mediano y largo plazo. Entonces, bueno, tenemos que, me parece, aprender a trabajar incluso en disidencia con algunas cosas, pero en beneficio de un bien más general, o mayor. Dicho esto, que no es decir demasiado, no quiero tampoco introducirme en un berenjenal, en un debate áspero y duro, que sí me parece sano irlo dando en la medida que se haga de manera fraterna, ¿no? Entre, sin lastimarnos, sin agredirnos, sin mostrar, digamos, los trapitos sucios al poder, de alguna forma. Entonces, eso no siempre es fácil, y hay veces que nos impacientamos y le rajamos una puteada al otro o a la otra, y eso no suma. Y lo digo por experiencia propia, ¿no? Yo siento que tal vez una manera de aunar todas las luchas podría decir, bueno, luchamos por el buen vivir, ponele, o por el otro mundo, o algo por el estilo. Y ahí caben todas las luchas, porque por más que sea algo que no quieras o algo que sí quieras, en el mundo que soñamos está. O sea, si yo lucho, no sé, te digo por cualquier cosa. Por el agua limpia. Sí, bueno, pero sí. Es muy normal, no sé. Si yo hago una marcha para que, no sé, por alguna cuestión de la discapacidad, bueno, por ahí no es que yo quiero que en el mundo que deseo haya un municipio y que quiero que, pero sí que no haya discriminación, ponele. Entonces, como que ahí quepan todas las luchas, y como que sería una misma lucha pero con distintas formas, porque no sé, por ahí a algunos se les ocurre marchar, otros se les ocurre asamblear, otros se les ocurre hacer un festival de rock, otros se les ocurre, sí. Y como que sería una misma lucha por el mundo en el que soñamos de miles de formas distintas. A otros se les ocurre minguear, a otros hacer radio. Sí, y en función de lo que decís, yo también pienso que cuando uno se pone a caminar, se pone en movimiento y se pone a articular diferentes cosas, que al principio por ahí a uno le resulta que es mezclar agua y aceite, ¿no? Como diciendo, bueno, yo estoy más por cortar ruta, quiero tanto diálogo y mesita con café y no sé qué, etcétera. Uno puede tener distintos métodos, pero en el andar, en el dialogar, en el transitar juntos y juntas y juntes las vicisitudes de la lucha, también uno va compartiendo cosas, va charlando, va dialogando, va intercambiando pareceres y sentires, y eso va generando, me parece, otra cosa, una cosa nueva que por ahí no estaba previamente, que uno no la tenía con su lucha, el otro con su propia otra lucha tampoco, y se arma algo nuevo que puede servir y cobijar a todes, ¿no? Entonces, me parece que es una apuesta siempre, en todo caso, como a eso, ¿no? A explorar qué se puede llegar a armar de nuevo. Llegó una radio participancia que en realidad llegó antes de que lo digamos, pero es muy en nuestra línea. A ver. Que dice, me cuesta un montón el reclamo por el pedido de reconocimiento a un estado genocida. Pero no quiero ser mariposa que no se junte con flores. Quiero primavera. Quiero aprender a construir en diversidad. Ay, qué lindo. Ahí ligó con el poema de Mauricio. Qué grande. Me parece que nuestra radio participancia nos pasa por varias cabezas de lucidez, ¿eh? Pero bueno, nos podemos juntar, que se junten, nos juntémonos todas las mariposas. Pero sí, tal cual, o sea, porque bueno, el reclamo original que estaban haciendo las comunidades era por personería jurídica, ese término que no me salía. Son unos papeles inmundos, después vamos a escuchar algún testimonio en relación a esos papeles, con los que el Estado-Nación Argentina comprime un montón de cosas y somete de alguna forma a sus regímenes, a sus leyes y a sus formas a las LOF, ¿no? O a los LOF, a las comunidades. Y es una especie de salvavidas de plomo, por no decir otra cosa. Y bueno, pero ese reclamo por esos papeles generó toda esta movida que ahora realmente no sabemos si va a parir otra cosa, si va a generar alguna interacción imprevista, pero bueno, las cosas se van dando así a medida que uno camina también. Entonces siempre termina siendo una apuesta. En un principio y a priori uno diría por ahí, no, yo con aquel no me junto, no lo quiero ver ni en un celular, en una pantalla de celular. Pero también, quién sabe a su vez quiénes caminan junto a esa persona que uno no quiere ni ver y que son de repente el mejor cumpa, el mejor peñi, la mejor lamien con la que te puedes encontrar y unir fuerzas. No sé, me parece que tenemos un montón de cosas para seguir aprendiendo como luchadores, como luchadoras, como defensores de la Ñuque Mapu. Como dicen los profes, no te tenés que llevar bien con todos tus compañeros, solamente tenés que ser compañeros, compañeres. Sí, ponele, podría ser. Si en el camino te haces amigue, mejor, pero si tenés un objetivo en común, mientras no sea una persona muy, muy mala. Claro, bueno. Todo bien. Sí, sí. Y yo pienso que en todo caso también no es que uno se une y ya te perdiste para toda la cosecha. Podés seguir discutiendo, debatiendo, puteando a alguien si querés, pero siempre dentro de ciertos límites y siempre no exponiendo flancos hacia el poder, ¿no? Como que el poder después no te entre por ahí y te desarme todo lo poco que por ahí habías logrado armar. Igual puteando, no. No, de última, insultando. No, quise decir como agarrarse en discusiones fuertes. O sea, podés debatir cuestiones más de fondo y cosas que por ahí para vos, no sé, representan una traición, por ejemplo. No, mirá, si haces eso, para mí sos un traidor a lo que yo estoy luchando. Y el otro por ahí ni se dio cuenta y pensó que, pero ¿cómo? Y no sé. Qué sé yo, por ahí no tenía intenciones de ser traidor, qué sé yo. En fin, se puede, creo que son cosas a charlar, que se charlan y no simplemente con etiquetar y poner en un cuadrito para jugar a los dardos, puedes llegar a sumar algo, ¿no? Me parece que no suma nada. Y bueno, antes de seguir metiendo la pata en el barro, que eso lo hacemos mañana, vamos a otro testimonio de la marcha. Saludos a todos quienes están escuchando. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo percibe, cómo siente esta marcha y la búsqueda de unidad también desde el territorio, las luchas del pueblo ancestral mapuche, del territorio básicamente, ¿no? Bueno, nos encontramos aquí en la ciudad de Neuquén, en esta movilización convocada por la Confederación Mapuche de Neuquén, que el día domingo hay cuatro comunidades que sufrieron la represión por parte del Estado, por eso es que nos encontramos aquí acompañando, pero entendiendo también que hay muchísimas violencias por parte del Estado que necesitan ser resueltas, que necesitan que nos encontremos en las calles, que nos encontremos en unidad para poder encontrar una solución. Sin ir más lejos, bueno, ya han anunciado la venta de AISA y sabemos desde hace años que Mecolot está buscando ingresar a los territorios para poder hacer uso del manejo del agua y es un peligro para todas las personas porque, bueno, todos tomamos agua. Así que también es una marcha en defensa, una marcha llamado de la defensa de los territorios, del agua y de todas las vidas, no solamente una marcha en defensa del pueblo mapuche. Belén, ¿cómo percibe usted la proyección? ¿Qué puede salir de este tipo de encuentros y este intento de condensar de nuevo la fuerza? Es impresionante la cantidad de muestras de solidaridad que hay en la sociedad de parte de diferentes organizaciones, de diferentes partidos, centros de estudiantes, organizaciones de artistas, pero creo que también es un llamado a la reflexión que como pueblo mapuche nos faltan espacios de encuentro de Chabún, de Nutrancabún, para que bueno, también desde allí poder construir desde un mapuche kimún la lucha al Weichán en defensa del territorio. Pelé. ¿qué lugar tendría, según usted, las espiritualidades, la espiritualidad? Para nosotros como pueblo, justamente estos que los estados, que la sociedad ve como recursos, o en el mejor de los casos, como bienes comunes, es un llamado a la defensa, porque justamente para ninguno de nosotros es algo inerte, ¿no? Para nuestro pueblo, para nuestras cosmovisiones antiguas, todas, tanto el agua como la tierra, como el aire, como los animales, los árboles, todo tiene su propia vida, su propia espiritualidad, y desde allí también es que estamos defendiendo el territorio, y desde allí también es que nos denunciamos el día de hoy y estamos en defensa de las calles. Así que también defender el territorio del avance de las empresas, del avance del capitalismo, es defender también nuestra espiritualidad. Como quieras. Seguimos en la marcha, estamos con Alejandro López. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo venís viviendo todo esto? No, la verdad que la situación, estamos acá porque también, no solamente para repudiar la represión que sufrieron los compañeros mapuches, sino para, consideramos que es en defensa propia, porque lo que pasó el otro día fue un claro mensaje de Figueroa alineado a la misma política que tiene Milei a nivel nacional, que ante cada reclamo, ya sea de los jubilados, de algún sector de trabajadores, en este caso del pueblo mapuche, que está atrás de un reclamo histórico, la única respuesta que tuvieron es la represión. Es muy categórico lo que hizo el gobierno de Figueroa, digamos. Nosotros ya lo veníamos diciendo que está alineado con la política de Milei, pero ahora con un ejemplo basta más que mil palabras, así que nosotros de igual manera también estamos en lucha, sosteniendo nuestras gestiones obreras, sabemos que esta va a ser la respuesta, pero bueno, no nos intimida, todo lo contrario, creemos que esto también es un claro mensaje para Figueroa, para Milei, de que la gente está cansada de este ajuste tan brutal y que vamos a defender cada puesto de trabajo como corresponde. El sindicato ceramista, la fábrica, siempre estuvieron codo a codo con el pueblo mapuche. ¿Cómo se proyecta esa lucha también en esta búsqueda de unidad? No, es que acá no queda otra que la unidad y no queda otra que no hay que vacilar acá. Acá hay que ponerse en el lugar que corresponde y es defender al pueblo mapuche, porque no es solamente el reclamo que están llevando ahora adelante puntual, sino que acá también está en riesgo la vida, porque también están denunciando todo lo del fracking, toda la contaminación del lago Marimenuco, que abastece el agua a todo lo que es Centenario, todo lo que parte de lo que es Neuquén. Entonces, no, acá y han cerrado fábrica, quiera o no quiera, es una política también de cerrar fábrica cuando nos cortan la luz y el gas. Entonces, acá no queda otra que luchar. Lamentablemente, tenemos que luchar contra Milei, contra Figueroa y contra las burocracias sindicales que miran para otro lado. Es terrible. Acá hay un mandato histórico en Neuquén. Cuando se le pega a trabajadores, cuando se le pega a organizaciones, cuando se le pega a los compañeros mapuches, ¿sí? Siempre el reclamo histórico acá fue de que hay que parar, que las centrales sindicales tienen que parar, que la CTA tiene que parar. ¿Dónde están? Es brutal eso. Pero bueno, acá no hay que vacilar, acá hay que estar del lado del que lucha, porque hay que enfrentar este ajuste. Gracias, Ale. No, gracias a usted. Seguimos en la marcha, estamos con Guido Sangiacomo, referente de Quimunche, la radio comunitaria, y de la Biblioteca Popular Quimún también. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esto? Bueno, hoy estamos acá en esta marcha y realmente nos reconforta la reacción que hubo acá en Neuquén. Si bien el domingo, cuando vimos la represión, nos sorprendíamos cómo se ponía el gobierno de Rolando Figueroa en sintonía con la represión a nivel nacional, Neuquén provincia venía tranquila, digamos, en cuanto a conflictos. Parecía esta suerte de paz social que se vende, que era cierta, pero hubo una fuerte represión desmedida, golpes, se notó el odio, y hoy hay un gran respaldo a las comunidades, al pueblo nacional mapuche, que hace que, bueno, no perdamos la esperanza de que lo que se estuvo trabajando con las comunidades, que es verdad, digamos, que en la calle está la unión. Así que eso nos pone, no te digo contento, pero por lo menos no está en el racismo y en la violencia autoritaria que hay en la sintonía a nivel nacional. ¿Cuál es el rol de las radios comunitarias en este, en esta situación? Yo creo que en estos días se notó, por ejemplo, acá en Neuquén, hay un, estuvieron denunciando lo, la, la comunidad de Mapuche, la Confederación Mapuche, cómo desde el gobierno provincial se apretaba a los medios, digamos, tradicionales para que no salieran imágenes o no se tratara el tema este. Los diarios titularon tensión en casa de gobierno cuando fue casi una cacería y bueno, se les escapó, digamos, la, la, la, la realidad a través de los medios comunitarios, a través de las organizaciones que a través de sus prensa también estuvieron agitando y bueno, y hoy está el resultado acá en la calle, como decían otros, bueno, unir las luchas, bueno, vamos a ver, ahora están unidas acá en la marcha. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí escuchamos a nuestros cumpas de Radio Quimunche, Guido, por un lado, y también Pablo, de Lo Conseguí Soñando. Bueno, y dando cuenta de una marcha importante, alguien, yo vi imágenes y se veían muchas cuadras, cuadras y cuadras, algunos decían como 30 cuadras de la ciudad de Neuquén, no sé si... Será así, pero bueno, son un montón de cuadros, un montón de personas ahí marchando. Realmente han confluido, me parece, muchas organizaciones, muchas comunidades y bueno, y personas seguramente más sueltas también se sumaron a como una forma también de repudiar lo que fue la violenta respuesta, ¿no?, del Estado neuquino a la protesta social, básicamente, porque si la gente no protesta y se queda, no es que ahora le dieron lo que estaban reclamando, quizás no se lo den nunca, pero lo que le molesta es que se visibilice y que se proteste, por lo visto. ¿Anti, tenías algo para leer o flashé cualquiera? ¿O para decir algo? No. Bueno. Tenía para contarles una cosa que va a ocurrir también, no este fin de semana, sino el fin de semana próximo. Estamos, algunos eventos, ¿no?, como para ir comentando eventos próximos que está organizando acá la radio. Se viene una fecha para hacer una fecha especial para hacer memoria, para recordar, para encontrarnos. El pequeño texto que acompaña al flyer de esta actividad del 1 de agosto, viernes 1 de agosto, dice: nos juntamos, recordamos y nos seguimos entramando para resistir en los territorios. Santiago, Rafael, Elías y Fausto presentes. Y bueno, un poco contar lo que se está craneando, que es bueno, la colocación de una escultura de metal por Santiago, una escultura de Santiago, acá en la placita Figueroa y Chapán de la radio, alrededor de las 5 horas más o menos, ese viernes. Y después ya, una vez colocado esa escultura, el armado de un fogoncito y ya comienza... ya comenzar la olla popular y la conversa, ¿no? Nos parece muy importante encontrarnos, charlar, analizar qué nos pasó, dónde estamos, qué estamos pensando, cómo le estamos viendo por todo lo que vino ocurriendo y por todo lo que deberíamos lograr que ocurra. Entonces, nos parece importante esto, la ronda de palabras, la conversa, el tragún, el escucharnos, más que hablar, el escucharnos, y quizás acordar algunas cuestiones mínimas por ahí, ¿no? Pero, o al menos ir charlando, ir discutiendo, ir construyendo colectivamente algunas puntas de este ovillo, y bueno, nos parece importante por eso hacer esto el 1 de agosto. recordando lo que pasó aquel 1 de agosto de 2017, tan doloroso, ¿no? Y que nos sigue pegando y nos sigue moviendo, ¿no? A hacer cosas, sobre todo. Entonces desde ahí no pretende ser nada así grandilocuente, ni que clausure nada, ni que se arrogue ninguna memoria, ninguna imagen, ni nada, sino simplemente encontrarnos alrededor de un fueguito, de un cutral, y charlar sobre lo que tengamos que charlar, para seguir con el negüén suficiente para articular resistencia ante los planes de muerte que se vienen multiplicados por 10, podríamos decir, ¿no? Recién leía un artículo sobre el gobernador de Río Negro habilitando prácticamente el tráfico de fauna autóctona, incluso en peligro de extinción, ¿no? Y tratándolas de recurso, ¿no? Para variar, la vida devenía en recurso mercantilizable, ¿no? Y estamos ante ese enemigo, ¿no? Está Mecorot merodeando ahí, tratando de hacer lo propio con el agua. Está toda la rapiña minera intentando, incluso YPF ahora también se pone a la cola, creando una YPF nuclear. Y está toda la rapiña de la minería de uranio y de otros tipos de minería, intentando invadir los territorios para básicamente reducirlos a polvo, aniquilarlos. Entonces, el desafío es muy grande, el enemigo es enorme, tiene recursos prácticamente ilimitados, y entonces tenemos que agudizar la inteligencia y la estrategia y la conversa. No nos queda mucha opción. Bueno, y estamos también invitando a que vengan a traer el paño, a que vengan, traigan su stand de libros, ahí a la gente que está en una esquina muy famosa de acá del Bolsón. Vamos a ver si logramos que se acerquen. Y también decir que ese mismo día, en principio quizás sea a partir de las 17, de 17 a 21, va a haber una transmisión radial especial. Recordando al Kumpa Santiago y a Pupe Ñipulamien, bueno, de lo que han sufrido y resistido en los territorios, ¿no? Y también teniendo en cuenta este Nehuen que necesitamos para seguir habitando los territorios de otra manera, de una manera no capitalista. Che, mira para arriba. Hay como... Ya se están poniendo las pantuflas de conejo. Están llegando. Ha llegado gente al estudio principal de Radio Alas. Sí, veo que hay prendidos unos saumerios ya ahí. Ya se está ambientando el estudio de arriba. Sí, está calentando motores ahí. ¿Hoy vine a relatos? Sí, ¿no? No. ¿No? ¿Colgando? Viene colgando las nubes. Ah, bueno, colgando, peor. Es... ¿Qué dice? Volvió hoy Mauri a la comarca. Se viene un super colgando. Impresionante. Bueno, qué buen así... nombre, colgando de las nubes. ¿Eh? Es como muy perfecto, colgando de las nubes. Claro. Acá dicen es por el piltre. Claro, vendría a ser como la traducción de Piltri Quitrón, ¿no? Ese sería un poco el nombre. Así que genial. Bueno, ya está todo el equipo. ¿Cuántos son? Son un montonazo de ahí los de colgando. Se prepara ahí. Pueden jugar, no sé, un partidito de fútbol antes. Bueno, para terminar... decía los libros, el paño que quiera tirar quien quiera, traer guitarra, instrumentos, tambores, bombos, legüeros, lo que quieran. Ahí tiré, no sé si alguien está escuchando por ahí, en la zona de la cascada escondida. Tiré una puntilla. Bueno, dije charango, ukelele, bueno, ñorquín, lo que les guste, el instrumento que les guste para hacer música, porque la idea después de la conversa es seguir un poco con el fuego y la música. Porque también es otro lenguaje con el cual podemos dialogar. Algo más se me está escapando. Bueno, habría poesía también. Ah, y esto, no se olviden también de traer plato y cubiertos para comer lo que salga de la olla popular. Y bueno, y ya con eso estaríamos. Tenemos ya todos los elementos dados. Esperemos que lo último que me queda decir, si llueve como está pronosticado, o sea, si llueve muchísimo y no se pueden hacer actividades al aire libre, estaríamos pasando esta actividad al sábado siguiente, o sea, sería sábado 9 de agosto. Esperando que tampoco llueva, ¿no? Ese sábado, porque si no, ahí se complica todo. No sé, ¿dije todo? ¿Alguna cosa que me olvidé de decir? Bueno, seguramente va a haber más novedades. Esto es lo que más o menos está armado hasta ahora, lo que se está logrando armar. No vendría mal para la instalación de la escultura si alguien tiene por ahí tirado un tubing que no utilice, de más o menos 3 metros de longitud. No nos vendría nada mal para instalar la escultura y poder soldarla a ese tubing y enterrarlo bien al tubing para que ya quede a full, ¿no? Bien instalada la escultura, que es más o menos grande. Es un tamaño, podríamos decir, a ver, 1,20 m de ancho por 1,50 de alto, 1,60 de alto, por ahí. Así que bueno, tiro esa. Sé que también otros cumpas van a tratar de manguear ese tubing. Si no llegamos a conseguir el tubing, veremos de activar un plan B. Pero bueno, la idea es instalar esa escultura de Santiago acá en la placita Fidelia Ayapan. Bien, vamos a la última canción, ¿no? ¿Sería la última? Y cerramos. No saludamos a los barrios ni nada, ¿no? ¿Saludamos un poco? Es que Mate es el profesional en eso. ¿Eh? Mate es el profesional en eso. Sí, Mate es el que nos va guiando más o menos los momentos, y nosotros nos vamos por la rama, hablamos de cualquier cosa en cualquier momento. Somos medio cualca. Estamos alterando todo el orden que construye artesanalmente el pobre Peñi Mate. Pero bueno, no sé, ¿querés saludar a algún barrio en especial? ¿Alguno que no hayamos saludado hace un montón? ¿Algún, no sé, ahí Costa del Río Azul, ponele por la zona de la Loma? ¿Qué te parece si decimos saludo a todos los barrios? Saludo a todos los barrios, y ojo, todos los barrios, ahora que estoy nombrando algún barrio de la Loma, a ponernos pillos, porque vieron que así como está privatizando AISA, que es la empresa de aguas, también están queriendo hacer lo propio con los terrenos a cargo del INTA. Y acá en el Bolsón hay muchos lotes y terrenos que están bajo la órbita del INTA. Por ejemplo, la Loma entera, la Cabeza del Indio y algunos lugares más, que son bastantes hectáreas. Con lo cual, ahí tenemos que estar atentas, a la trapisonda que quieran armar con eso, ¿no? Porque encima tenemos en el poder municipal bastantes inmobiliarias amigas del poder. Entonces, bueno, ahí, pillos. Bueno, y un saludo muy grande también a las LOF que luchan, que resisten en los territorios. También no queremos olvidar a ninguna, así que le hacemos un saludo así general, y aparte porque ya se nos fue la hora, y también, bueno, reiterar el pedido de libertad del Peñi Facundo Jones Guala y de todos los presos políticos por luchar y bueno, por el fin de todas las causas a defensoras y defensores de la Ñuque Mapu. Peucayal. ansia de encontrarme en la soledad con que se muere, hacia la intimidad con que se nace.